asientos y vayan acomodándose porque va a empezar el show de los ministers. We'll be right back. legado, este ritmo jamaicano. Lejano ha llegado de la tierra más soleada, quemada. En Jamaica se llama ska, pronto aquí triunfará. Lo intenté bailar en la playa, ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Bajo el cielo, bajo el sol y sobre las aguas, lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas. Si el sol quemando está en la playa, ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Buenas tardes, hooligans del reggae y del ska. Aquí empieza tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae de más ritmos calientes en Radio Topo, el 101.8 de la FM. Esto es Escándalo en las Ondas. Como os decimos, estos Escándalos Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae de más ritmos calientes. Hoy venimos muy contentos, ya que tenemos que anunciar que la próxima semana, el próximo viernes, pues tocará esta banda que está sonando ahora por aquí. Nos vuelven a visitar a Zaragoza son los Offenders, una banda italo-alemana que hacen así un magnífico ska y que estarán el viernes en la Sala Arena y que ahora os comentaremos. También tenemos preparado un sorteillo, ¿no? Buenas tardes, compañero. Sí, tenemos un par de entradas que nos ha dado la gente de Comunicar... Comunicar Roll. Gracias, Jaume. Y eso, y las pondremos... haremos un sorteo que va a ser muy simple. El que nos llame a la radio... Sí, pero lo haremos luego, ¿qué? Lo hacemos... Después de anunciar el concierto. Vale, va, ¿no? Vamos a poner un tema... Y eso. Hasta darle intríngulis a la cosa. Y luego, además, que tendremos... os hablaremos de... Una banda vasca, me parece que son los Siroco, ¿no? Sí. Sí, que nos, el otro día, pues bueno, pues nos pasaron una información y tal, y un nuevo vídeo que han sacado. Y bueno, pues eso, os pondremos un tema de esta banda también de vasca. También tenemos, creo que tenemos al señor Rude con los Leak Shot, que ha sacado un nuevo disco. Sí, señor. Así que también no lo vamos a presentar porque todavía no lo tenemos aquí con nosotros, pero sí que pondremos un temita que... Que bueno, que ya está rulando. Para eso está internet. Exacto, que ya está rulando por los foros y por internet. ¿Y qué más nos queda? Ah, también hay una banda holandesa, son Bos Capón, que han sacado un disco ahora que está bastante bien. Y eso que yo también lo he oído virtualmente, y virtualmente os la pondremos. Pues eso, todo eso y más aquí en Escalando las Ondas. Y como siempre, recordaros que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer llamándonos al 976291398, escribirnos al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y si no, nos podéis escribir a escandalasondas@gmail.com o meteros en internet y buscar el blogspot, el Facebook, el foro o lo que sea. Venga, y antes de empezar con los offenders y con todo esto que os hemos presentado al inicio de este programa, vamos a poner un temita a... para dar comienzo al programa de hoy. Venga. Sí, os vamos a dejar con un grupo salvadoreño. Ahí va. Compañero, se dedico. Algo pasa, ¿no? Sí. Creo que ya sé lo que es. Pues eso. Ya. Vale, entonces, eso, que os vamos a dejar con un temita de un grupo salvadoreño, son los Blue Beat Makers, nombre bastante original, y eso, y os dejamos con un tema que se llama Para No Olvidarte. Thank you. curiosa esta banda salvadoreña, ¿no? Que acabamos de escuchar. Y ahora os vamos a hablar de una banda italo-alemana, pues eso, como os decíamos al inicio de este programa, que nos vienen a visitar el próximo viernes en la Sala Arena, el día 3 de enero, sobre las 9 de la noche, actuará los señores, los chicos de Offenders. Ojito, y los Olvidados de la Morgue. Y Olvidados de la Morgue, que les acompañen esa misma noche. Después tendréis, pues eso, pues la típica fiesta con los DJs de Black and White. Pues una buena noche, tenemos a los Offenders por un lado, que hacen un ska así muy festivo, muy... No sé, es un grupo que no, nunca ha sonado por aquí. Que nunca hemos puesto, sí, y luego por supuesto, como no, los chicos de Las Olvidados de la Morgue, que abrirán el concierto con su Pumba Turro, y que estamos encantados de ver otra vez en los escenarios. Pues sí, que ya hace mucho que no los veo. Sí, por eso, ya hacía tiempo que no vemos un concierto de los Olvidados de la Morgue. Así que, bueno, oye, una buena ocasión. El viernes 3 de enero, ahí los tendréis en la Sala Arena a partir de las 9 de la noche. Pues Offenders y este magnífico grupo de Zaragoza, Los Olvidados de la Morgue. La entrada son anticipada 8 euros y en taquilla son 10 euros. La anticipada la puedes encontrar en la tienda Urban Hell, TNT, Leyenda Rock, o también accediendo a la página web de www.culturalife.com. Y eso, pues eso, 8 euretes anticipada, y si no, la puedes comprar en el mismo, en la misma sala, pero al precio de 10 euros. Y bueno, desde aquí de Escándalo agradecer a la gente que ha organizado el concierto, por supuesto, y agradecerles las entradas que nos han dado para sortear, ¿no? Exacto, vamos a hacer un sorteillo de unas entradas. ¿Que cómo lo hacemos esto, compañero? ¿Cómo hemos quedado? A ver. Primero que dispare para él. Exacto, los primeros que llamen a radio pues recibirán una entrada al concierto. Tenemos dos entradas para sortear, pues eso. Los que estáis escuchando, si queréis una entrada gratis para ver a los Offenders, pues nos llamáis aquí al 976-29-1398, aquí al y bueno, pues recibirás una entrada para ver a estas magníficas bandas italiana Italo Baturra. Italo Baturra, este concierto Italo Baturro. Y bueno, según pone aquí en el Facebook de los Offenders, después de miles de kilómetros, discos y singles vendidos, cientos de conciertos y seguir en el underground, esa sería una buena manera de empezar a hablar de The Offenders. Formados en Italia en 2005, pero residiendo en Berlín desde 2009, The Offenders hoy en día representan la versión más poderosa del chutón, mezclando varios estilos desde rocksteady hasta rockabilly con melódicos sing-alongs y una gran puesta en directo. Después de su primer disco, Hooligan Reggae, hasta su reciente generación Nowhere, estos rebeldes han pisado prácticamente todos los países de Europa, además de embarcarse ahora en una gira asiática, y siguen non-stop. Bueno, vamos a decir las fechas que tenéis para ver esta banda aquí en el estado. Pues el jueves 2 de enero los tendréis en Madrid, en la Sala Gruta 7, les acompañan los chicos de Sally Brown. Y eso, pues a partir de las 9 de la noche, entrada, pues eso, 8 euros, venta única en taquilla. Y la dirección es la calle Cuclillo, número 6 de Madrid. Bueno, al día siguiente, esperemos que vengan enteros, total. Están cerquita. Puede tocar en Madrid, aquí. Está cerquita. Eso, pues eso, viernes 3 de enero, Sala Arena, 8 euretes anticipada, con los grandísimos Olvidados de la Morgue y Black and White DJs, pues en la Sala Arena a partir de las 9. Y el sábado 4 de enero los tendréis también en Oviedo, Calleja la Ciega, más la Cruda Realidad. Apertura de eso a partir de las 9 de la noche y la entrada son 10 euros. Venta única en taquilla, la dirección de la sala, la calle Martínez Vigil, número 14, ahí en Oviedo. Y el domingo 5 de enero estarán en el Gasteche de Alsasua, tocando con Alerta Gorría. A las 9 y cuarto es ahí cena popular y luego a partir de las 10 y media pues será el concierto y la entrada son 5 euretes. Pues nada, pues eso, recordaros que pues bueno, este concierto de Offenders, que los tenéis con los grandísimos Olvidados de la Morgue el próximo viernes 3 de enero ahí en la Sala Arena. Y también recordaros que sorteamos en este programa dos entradas, así que los primeros que nos llamen pues recibirán estas entradas para este magnífico concierto del próximo viernes 3 de enero. Vamos a poner a los Offenders, que si no, no terminamos con la promo. Sí, pon a ver cómo suenan, que no me hago la idea. Que están seguros que las has escuchado. Pues eso, os dejamos un tema de su trabajo Salt and Screams Broken Dreams, y en concreto la canción Moonstone Party. Bandas italo-alemanas, hemos puesto anteriormente a Offenders, os hemos comentado el concierto y ahora os vamos a presentar, bueno, os vamos a poner un tema de otra banda, vamos a decir italo-alemana, que es el señor Rude con los Lickshot. Sí señor, que acaban de editar un CD y bueno, según cuentan aquí ellos mismos, Lickshot es el primer disco de la banda italo-alemana, como hemos dicho, Rude and the Lickshot. La banda fue fundada en 2013 en Dresde por Rude, cantante, músico y DJ, artista polifacético, que con los años ha participado en diversos proyectos, desde Ghetto 84 a Roy Paz y Aretuska, de la Kinky Beat y La Máquina, hasta colaboraciones con Manu Chao, Brin Paz, Banda Basotti, Fermín Muguruza, Cypress Hill, Bad Sound System, Red Ska, etc. Las experiencias de todo el mundo han llevado a Rude, alias Luca Lombardo, nacido en Bolonia, Italia, pero alemán por adopción, para crear un proyecto personal en el que, acompañado por los Lickshot, podría expresarse con un sonido ajustado y potente y demostrar en escena su amor por el skinhead early reggae, rock jamaicano, con actitud punk rock y letras conscientes, fuertes y directas. Rude and the Lickshots propone un sonido inspirado en el sonido Trojan Reggae de Agrolice, Tus and the Mital, Ramones, Otis Redding, de Batiburrillo, grabado en forma analógica y tocando todos juntos. Letras en español, inglés e italiano indican el auge global del boss reggae, y eso es testigo de la unión de la escena independiente de todo el mundo. El nuevo álbum Lickshots contiene 15 temas de boss reggae con una actitud punk rock sincero y real. El álbum se lanza en Italia con el sello One Step Records y en Alemania a través de Mathbacher. Como os hemos dicho anteriormente, no tenemos el disco todavía en nuestras manos, así que nos lo vamos a presentar, pero ni tampoco lo vamos a poder comentar. A sí, ver sí, sí. ¿Qué sí. pasa, compañero? No te preocupes. Pero sí que tenemos alguna canción y entonces os vamos a poner un tema ahora. A ver, que ahora que estás jugando con el... Con sí, la que nada, que le ha liado parda, compañero, para variar. No, pero que en un momento lo arreglo, ¿eh? Pues nada, vamos a poner un poquito de música y enseguida os pasamos a poner a Rude con los Lickshots. ¿Ya lo tienes por ahí? Solucionado. Venga, solucionado, perfecto. Pues bien. Eso, os vamos a dejar con Rude and the Lickshots y un single extraído de este su primer CD que se llama Preso de tu amor. Preso, preso, preso, preso, preso. Bueno, pues sigue sintonizando Canales Ondas en Radio Topo de 101.8 de la FM y te recordamos que estamos sorteando dos entradas. Bueno, sorteando, ¿no? Estamos dando al primero que llame dos Exacto. entradas para el concierto de Los Offenders de este viernes. Así que si quieres una entrada gratis para el concierto, pues llamas al 976-29-1398. ¿Y eso qué te llevas? Y eso, entradica para este concierto del viernes, conciertazo con Offenders, que es Car Rockers desde Alemania, Berlín, Alemania, Italia, y luego también nuestros chicos de Los Olvidados de la Morgue, que con su Pumba Turro, que también están actuando este mismo día. Luego después, fiestecilla con los chicos de Black and White. Como decimos, todo esto el viernes 3 de enero, a eso de las 9 de la noche, en la sala Arena Rock. La entrada son anticipada 8 euros y en taquilla 10 euros. Así que si nos llamas al 976-29-1398, te puedes llevar una entrada para este magnífico concierto. Hemos puesto, pues eso, a Los Offenders, hemos puesto a Rude. Pues vamos a poner otra banda italiana, ¿no? Que es poco estamos, vamos a seguir un poco la senda. Sí, que esto promete. Además, Sandokan y Manicomio Latino. Este también lo tenemos que presentar. También está sacado con One Step Records. Y este también tiene que llegar al staff de Escándalo y lo presentaremos aquí. Chuno Maligno. ¿Cómo es el? Chuno Maligno. Maligno. Pues eso, Sandokan y Manicomio Latino. Vamos a poner un tema. Sí, os vamos a dejar. Bueno, single del 2013. Estamos a la última. Pues eso, este que era de Ramich, has dicho. Sí, bueno, Sandokan era, bueno, es el trombonista del grupo, bueno, ya montó en su momento el grupo Ramich, que estuvimos presentando hace mucho tiempo aquí y tal. Luego también era cantante, me parece, de La Máquina y también, bueno, era trombonista con el grupo Fermín Muguruza y, bueno, también es trombonista de los Banda Basotti. ¡Buah! O sea, ¡qué currículum! ¡Currículum! Sí, señor. Pues nada, vamos a dejaros con el señor Sandokan y su banda Manicomio Latino. Y el temazo Te Dico. Ladies and gentlemen. Stasera son venuto a parlare con te. Ladies and gentlemen, madame de monsieur. Stasera son venuto, beh, te dico che mi pare strano, mi pare strano. Se veste come un punk californiano, mi pare strano, mi pare strano. Vorrebbe essere latinoamericano, mi pare strano, mi pare strano. Canta in spagnolo ma è te valerano. Te dico pan, te dico ska. E cha cha cha, te digo pan, te digo ska, te digo reggae mambo, e cha cha cha. Te digo pan, te digo ska. Os recordamos, sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo. Y esto es Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Hemos escuchado a múltiples bandas italianas, tenemos a los Offenders, hemos ido a Ruden Lixot y a Sandokan con Manicomio Latino, y ahora es el momento de cambiar de... Italo-alemanas. No te me apoderes. Y ahora, bueno, vamos a cambiar, no vamos a seguir con la línea de las bandas italianas o italo-alemanas, sino vamos a centrarnos en una banda vasca. Sí, solo Siroko Ska, que escribieron en el Facebook, ¿no? Sí, se ha puesto en contacto con el programa. Sí, eso, y bueno, pues mira, como se han puesto en contacto con nosotros, pues aquí les vamos a dar un poco de promo para darlos a conocer. Y bueno, según nos ponen aquí en su biografía, necesito un poco de viento para que el aspa gire. Bueno, pues eso, apetece que no es poco, que su primer CD recrea temas nuevos originales en un soporte físico que se ha debido más que nada a una cuestión de identidad. Hasta ahora éramos un grupo de ska jamaicano, Siroko Ska, que tocaba versiones, y a partir de ahora pretenden ser Siroko, a secas. Dicen que han calificado nuestras canciones como alegres y carnosas, bien arregladas por los vientos y donde los ritmos se baten con contundencia y sabiduría. Intentamos hacer de nuestro directo una fiesta de ska y reggae, algo divertido, bailón y con un punto reivindicativo. Siroko Ska nace como una banda de vientos y metal influenciada por el reggae y el ska jamaicano, sobre todo por la banda de Skatalites, que nos gusta el tempo de ska jamaicano de los años 60 y 70. Hemos hecho, bueno, han hecho versiones de Skatalites y estándar de jazz a ritmo de ska. Como dicen aquí, no seguir ligados a los escenarios no nos sentó muy bien. Nos salían granos y empezamos a hacer versiones de Skatalites. Así se reinventa un grupo de músicos que, tras la despedida de Potato, la banda Gasteitarra del ska reggae tropical, comienza una nueva andadura. Los hermanos Íñigo y Nando Arrieta, trombón, trompeta y trombón respectivamente, reunieron a antiguos compañeros musicales, Pity Bassman, Frank Guitarra, Gustavo Batería y Carlos Fuete Teclas. Según cuentan, la mayoría de los componentes de Sirocos nos conocimos en diferentes etapas de Potato. Y también hemos tocado en diferentes grupos. Algunos de ellos son Gobeo Bay, The Hot Walk, Amigos del Cáñamo, Cannabis, Corroscada, The Soul Breaker Company, Ale Hop o colaboraciones varias. Ellos mismos dicen que comenzaron a ensayar en mayo del año 2008, pero al año de empezar, Pity se fue a Jamaica, donde aún permanece, y decidieron sustituir el bajo por una tuba. Como indican, les gustó el empaste que hacían y así siguen, hasta que hace un año se unió Ikika Guzmán, saxo tenor, barítono y soprano, así que hoy suman 7 componentes dentro de la banda. Grupo de ska con tuba, esto tiene que molar. No está nada mal, no está nada mal por lo que cuentan. Bueno, seguimos. Dice, nosotros hacemos ska, pero intentamos meter armonías un poco yaseras y en los solos cada uno pone su granito. Mira, ya han perdido lo que habían ganado con la tuba. No, lo que intentamos es disfrutar y convertir cada tema y cada bolo en algo vivo y diferente. Para nosotros es importante la improvisación. Para terminar, dicen que somos un grupo en el que el ritmo y sobre todo las melodías resultan esenciales. Lo que nosotros sentimos y queremos expresar lo tenemos más o menos claro. El manifiesto del libreto del CD puede dar una pista. Sin embargo, lo que la gente sienta al oírnos es siempre una sorpresa y así nos gusta. Pues esto que os hemos leído en el programa es la biografía que aparece en la página web de esta magnífica banda de Euskadi, los Siroko, Siroko Ska. ¿Y cómo se llama el tema? ¿La puta transparencia? Creo que sí. Pone aquí arriba. Y entonces ahora os vamos a dejar pues con el tema de su nuevo del videoclip que han realizado de esta banda y que, pues no sé si se llama La puta transparencia o no. Bueno, pues vamos a oírlo y luego ya... lo comentamos. Venga. We'll be right back. pues hemos escuchado Siroco Ska y, oye, a mí los instrumentales no es que me gusten demasiado, pero, hostia, el sonido es muy chulo, ¿eh? Suena muy bien, suena muy bien. A ver si nos hacemos con el CD que han sacado y lo comentamos aquí, lo presentamos debidamente y nos lo escuchamos de arriba abajo. Esto de la tuba mola mucho. Sí, sí, nada, Siroco Ska, bueno, pues eso, ya en los sucesivos programas a ver si nos hacemos con el CD y os lo presentamos aquí. Y ahora, cambiando también de lugar, nos vamos con una banda holandesa. Holandesa. Bueno, y tenemos dentro de los holandeses tenemos a, como no, a los Mr. Review, ¿no? Son sí, señor. Una de las mejores bandas que hay. Y aquí hay metida gente que debió estar en Mr. Review. Bueno, es un grupo que la ha formado gente que ha estado en los Obsession, Mr. Review, Mark Fogo, los Beatbusters, en fin. Pues debe ser un... Sí, o sea... Un all-stars de gente de por ahí. Y han sacado un CD que he estado escuchándolo un poco por encima y la verdad que está muy, muy bien. ¿Y qué se llama la banda? Se llama Vos Capone. Vos Capone. Sí, señor. Es la primera vez que lo ponemos aquí, ¿no? Creo que... Sí, yo creo que sí, que no los habíamos puesto. Bueno, de hecho, el CD este que han sacado es del 2013, o sea que está recientito. Joder, vamos a tener trabajo últimamente, compañero, porque saca un montón de CDs que los tenemos que escuchar. Sí, pues... Como no me inserté en algo la cuenta del banco, yo no sé cómo, cómo lo haremos. A ver, pues... Nada, os vamos a dejar con un temita de este CD que... Y eso os dejamos con el corte número uno, se llama River of Tears. Y ya digo, a mí es una banda que me ha gustado mucho, a ver qué te parece. Venga, vamos a escucharla. We'll be right back. fucked up Rudy! This is Japanese Nut Sound! Oi! Scumbag! Naughty Sound, ska japonés que suena por aquí en Escándalas Ondas. Los Oi! Scalmates, toda una banda japonesa de ska que aparece en un recopilatorio que tenemos de aquí, ska japonés. Pero no va a ser esta banda, esta magnífica banda japonesa de la que vamos a hablar ahora, sino concretamente de los Delegators. Sí, que hace mucho que no los ponemos y como oye, nos visitaron hace poquito y dejaron aquí un maravilloso sabor de boca. Qué pedazo de concierto. No, nosotros nos quedamos sin verlo, pero fue un pedazo de concierto sí. Impresionante. Bueno, el que realizamos con más peña ahí en la Ley Seca, ¿no? Fue para verano. Creo que era para finales de julio, cuando cayeron por aquí los Delegators. Me acuerdo que era un martes. Vamos, y un conciertazo, se llenó hasta la bandera y vamos, el concierto, pues la banda impresionante. Pues la cantante, pues me parece que se sube por encima de la barra cantando, bueno, impresionante. Bueno, todo un conciertazo. Pues eso, sí, os vamos a dejar os vamos a dejar con un temita de su último disco, La Board. Pues eso, os dejamos con el tema que da título al disco. Así que eso, os dejamos con los Delegators y All Aboard. Yeah. Bueno, pues antes de irnos os recordamos que este viernes 3 tenéis concierto. Sí, ya vamos a terminar el programa, pero antes os recordamos el concierto del viernes 3 de enero en la Sala López, en la Arena Rock, perdón, en la Sala Arena, ahí en la calle, en la Plaza Utrillas número 3 de Zaragoza. Pues tenéis a los Offenders, que vendrán esta banda ítalo alemana que os hemos puesto durante el programa y que hemos hablado aquí, y luego también pues con los Olvidados de la Morgue. Sí, señor. Y como nunca han sonado por aquí, los vamos a poner, ¿o qué? Venga, vamos a ponerlos. Eso sí, también, bueno, recordaros también que después del concierto tenéis una fiestecilla que amenizarán los chicos de Black and White. Así que nosotros nos vamos ya hasta el año que viene, porque ya terminamos el último programa del año. Y os dejamos con los Olvidados de la Morgue y nos vemos a más tardar en el concierto del día 3. En sí, la Arena. Aviso, esto no es ska ni reggae. digo, por si hay alguna oreja sensible, que se prepare. Y aparte, bueno, eso que está sacado de un directo. Sí, os dejamos con la canción de esta magnífica banda aragonesa, Los Olvidados de la Morgue, San Jorge Cabrón, y también con una versión que hacen del amanecer de Fresones Rebeldes. Todo un clásico en sus conciertos. Y os los dejamos en directo, que esto me parece que sonaba en un concierto que se hizo por el Sandinista, ¿no? Me parece que... No, creo que fue... bueno. Puede ser, sí, puede ser. Sí, bueno, pues eso. Os dejamos en directo a los Olvidados de la Morgue. Y hasta el año que viene. Y hasta el año que viene. Bosqueados mogollón. ¡San Jorge, cabrón! Y encima te nombran patrón de Georgia y Aragón. ¡San Jorge, cabrón! We'll be right back.